Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y bienvenidas a un programa muy especial de Website Stories. Hoy tenemos el lujazo de contar con una invitada que no necesita presentación, pero se la vamos a dar igual porque lo merece absolutamente todo. Performer drag, activista, marica militante y musa contemporánea de la calle y los escenarios. Ella no baja la voz ni siquiera cuando pincha en reggaetón normativo. Con todas vosotras, nuestra queridísima Estrella Extravaganza. Por favor, me encanta esta presentación, me ha encantado. Me parece lo bueno, más. Digo, no sé si me vas a tirar un tacón encima por lo de marica militante, pero chica, no, me lo encantado. Eres. Me ha encantado. Marica militante, no. Me ha parecido lo más. Lo eres porque además, que es lo que estaba diciendo antes de empezar a grabar, nosotros te conocimos como mucha gente en ese programa de televisión que podemos mencionar sin ningún problema, o no, también, pero en la segunda temporada de Drag Race España. Y lo que pasa es que yo te descubrí o te descubrimos después, siguiéndote en redes sociales, con un activismo, con una militancia desde, bueno, no solo desde el humor, sino desde la normalidad y desde el decir las cosas muy claritas. Y sobre todo descubrimos una cosa que nos encanta y que hace que estés aquí, que es que eres súper friki. ¿Te gusta el mundo? ¿Te gusta mucho el mundo geek? Mira, voy a confesar y así les mandamos un saludo a los chicos de Antoxic, que le dije a Johnny, oye, vamos a entrevistar por fin a Estrella. Digo, estoy un poquito nervioso porque no sé muy bien cómo estar o qué preguntas hacer o tal. Me dice, pero ella es muy friki. Cualquier cosa que le hables de cosas de cine y de así, tiene un universo de referencias muy, muy importante y muy interesante. Y también yo creo que es lo que nos mola. Que, sí, la verdad que sí. Soy muy friki. Me encanta. ¿Uno nace friki o se hace, Estrella? ¿Cómo lo ves? ¿El qué, perdón? ¿Uno nace friki o se hace? Pues la verdad que no lo sé. No sé si eso ya lo llevamos un poco dentro. Bueno, supongo que son las vivencias de cada uno, ¿no? Yo esto creo, estoy bastante de acuerdo con este y con la pringada, en que la gente que somos como bastante friki y tales, porque me gusta una expresión que utiliza ella, que es que tenemos como mucho cuarto. ¿Sabes? Que hemos sido gente que hemos vivido bastante en la disidencia, en los márgenes y tal, y que de alguna forma ha habido mucho tiempo que nos hemos visto obligadas a vivir con nosotras mismas únicamente, y eso nos ha llevado a descubrir un mundo de cultura, ¿no? Un mundo ya, o sea, dentro de la cultura que es muy grande, ya sea de fantasía, ya sea el mundo del romance, de la literatura, del cine, de lo que venga, ¿no? De la pintura, bueno, de todo. Pero me gusta mucho esa expresión de que tenemos mucho cuarto, y yo creo que la gente que tenemos como mucha cultura y la gente que somos friki, yo creo que es por eso, porque tenemos mucho cuarto y hemos tenido mucho, mucho tiempo para aprender a llevarnos bien con nosotras mismas. Y sobre todo yo creo que en la época de infancia y adolescencia, que en mi caso por lo menos, no sé, en el tuyo, es cuando se forjan un poco esos gustos, y no solo los gustos a nivel personal o a nivel erótico sexual, sino gustos a nivel de aficiones, en cuanto a cine, en cuanto a cómics, en mi caso por ejemplo, yo creo que es la época definitiva y determinante donde se forja esa personalidad, ¿no crees? Sí, o sea, y yo creo que está como bastante relacionada, porque yo, por ejemplo, recuerdo una infancia y una... En la adolescencia igual ya sí que empecé a tener más amigos, pero yo me acuerdo que una cosa que, por ejemplo, gustaba mucho, entre comillas, en mi casa, era que yo siempre había sido un niño que aprendía a jugar solo y no daba ruido, ¿sabes? O sea, yo cogía mis Playmobiles, mis Legos, mis muñecas y tal, y jugaba solo, me montaba mis historias, tal, y creo que de alguna manera eso, ¿sabes? También me ayudó a desarrollar muchísimo la imaginación, a luego con el tiempo ir descubriendo el cine y metiéndome, ¿no? Como más de lleno, en plan, ah, pues mira, me gusta mucho este director, tal, no sé qué. Creo que sí, que en la infancia y en la niñez es cuando se desarrolla mucho esta parte de los gustos, pero creo que también tiene mucho que ver con quizás no pertenecer a un mundo tan heteronormativo, ¿no? Porque la mayoría de hombres cis, heteros blancos que conozco, ¿no? Igual, o sea, los que son ya más friki, que sí que disfrutan de un cine, de una cosa más allá y tales, porque también han pertenecido a esos márgenes, ¿sabes? No son los típicos que han estado jugando al fútbol desde que tenían 6 añitos en la plaza con el resto de amigos. Me parece muy interesante esto que dices, porque yo creo que también se pueden habitar los márgenes desde el ser cisetero normativo blanco, claro. Bueno, igual en este caso menos normativo, pero que también hay muchos heterosexuales, que especialmente los frikis sufren mucho en determinadas épocas, yo creo que les hace un poco, a veces, no siempre, pero les hace un poquito abrirse más a otras realidades, a otros multiversos. Sí, por eso luego a mí el mundo friki también es un sitio en el que me siento muy a gusto, porque justo lo que tú dices, ¿no? O sea, estos hombres heteros que son friki, o estas chicas heteros que son friki, como también se han visto muchas veces discriminados por la heteronorma, luego son gente súper abierta, ¿sabes? O sea, de hecho, en el cine de terror que está creado por muchísima gente que ha vivido en los márgenes, que ha habitado en los márgenes, el cine de terror es de los cines que son más abiertos, ¿sabes? De cara a los colectivos más vulnerables. Hablaremos de cine de terror porque sé que es una de tus pasiones, igual que la nuestra. Estrella Extravaganza es el nombre artístico, tu nombre de performer drag, y tu nombre auténtico es Fernando Carretero. Sí. Naciste en Jerez de la Frontera en 1995. Eres muy jovencito, pero tienes mucha carrera a tus espaldas. Estudiaste, ya quisiera ser más joven en realidad, ¿eh? Ya quisiera ser más joven. Pero... Bueno, hombre, pues ¿qué te voy a contar yo? ¿Qué te voy a contar yo? Si empezamos a sumar números, a mí hay que sumarme unos cuantos. Estudiaste periodismo en Barcelona, ¿verdad? Sí. Y bueno, entonces estarás encantado que te estén ofreciendo a prologar libros. Que sí, la verdad, sí. O sea, que es como la última noticia. Sí, lo acabamos de ver hace poquito en tus stories. Sí. O sea, ya hace, no sé si el año pasado o creo que el anterior, hace 2 años, ya escribí el primer prólogo. Y este año justo ha coincidido que me han mandado 2 prólogos casi a la vez. Y la verdad que estoy bastante contenta con eso, porque yo al final en periodismo, por lo que me metí, fue porque siempre me ha gustado mucho escribir y tal. Luego al final he acabado aparcando periodismo durante un tiempo. Aunque luego ahora con las redes ya sí que más o menos he vuelto como a retomarlo un poco, esta labor de comunicación y tal. Pero lo tenía como bastante aparcado y que me, no sé, que la gente como confíe en mí, ¿no? Para la hora de tener el prólogo en su libro. Hombre, es algo que me llena bastante. Comunicadora, periodista y a través de tus redes lanzando mensajes muy importantes y muy necesarios. También el mundo de la música no te resulta ajeno. Y es más, yo no sabía que habías tenido un grupo, que tienes un grupo que se llama Lolita Express. Esto es un descubrimiento para mí. Cuéntanos un poquito de Lolita. Pues mira, Lolita, o sea, ya se disolvió hace mucho porque, o sea, Lolita fue como, fue un boom, un visto y no visto, ocurrió y desapareció casi a la vez. Lolita Express ocurrió porque en Barcelona, de repente, como que Luis Migueles, la figura de Luis Migueles, que no sé si la tienes en mente, claro, ha sido como, bueno, es un gran icono del pop y el rock español y de la época de la movida y tal, y hubo un momento en Barcelona en el que me propusieron hacer una canción con él, que yo me acuerdo cuando me llamaron, en plan de, oye, mira, eres una de las elegidas para hacer esta canción con Luis Miguel, es tal, que esa canción creo que no está subida ahora mismo, que se llama Hagamos la Revolución. Creo que Luis luego la bajó, porque al final tuvo problemas con el que lo estuvo montando, el tema este de la colaboración y tal, pero me acuerdo cuando me llamó, me emocioné y todo, ¿no? De pensar que, ostras, de repente llevaba 3 años haciendo drag y iba a hacer una colaboración con Luis Migueles, que para mí es una leyenda viva. Y nos conocimos, tuvimos bastante buen rollo, bastante buen feeling. Y en ese momento Luis nos dijo, oye, mira, yo ya estoy cansadísimo de que me manden a dar vueltas por ahí cantando las mismas canciones de siempre, yo solo. Mi marido se puede venir conmigo, pero al final él no lo disfruta tanto, entonces para él también es como un poco pesado. ¿Os parece si os venís de corista? Y yo dije... corista de Luis Migueles. Digo, me vuelvo loca, claro que sí, Luis. Y ya luego de ahí me dijo, mira, en realidad estoy cansado de cantar las mismas canciones, ¿por qué no tú y yo nos unimos y hacemos una banda? Y claro, yo en ese momento, o sea, bueno, pues claro, de cabeza. Entonces empezamos con Lolita Express en el 2019, en el 2019, casi a finales. Durante todo el verano nos estuvimos pegando el palizón de hacer el disco entero. Conseguimos publicarlo. Casi, yo creo que fue como en febrero, sí, en febrero de hecho fue cuando publicamos el CD en formato físico y en las plataformas. Y en marzo de 2020, pues fue cuando llegó la pandemia. Entonces, claro, de repente nos vimos con un CD en el que habíamos trabajado muchísimo, Pero claro, debido a la pandemia, Luis se tuvo que volver a Berlín, que era donde tenía la residencia principal. Yo me quedé en Barcelona. Entonces, claro, nos vimos como separados durante mucho tiempo. Los dos seguimos teniendo instintos artísticos, ¿no? Con ganas de seguir haciendo cosas y tal, pero nos veíamos que lo nuestro, que él estando en Berlín y yo estando en Barcelona, y con lo complicado que era estar viajando, lo complicado que era poder pensar si quieren hacer un concierto en ese momento y tal, pensar en multitudes, pues dijimos, mira, vamos a dejar de un momento eso aquí aparcado. Ha sido muy bonito hacerlo, nos tenemos muchísimo cariño, pero es que de momento, o sea, tenemos ganas de seguir para adelante y no podemos hacerlo por las circunstancias de la vida juntas en este momento. Entonces, bueno, lo dejamos aparcado, pero la verdad que es un disco al que le tengo mucho cariño. De hecho, la intención es, en septiembre, vuelvo a montar una banda y de hecho 6 canciones de ese disco las quiero hacer la cover y quiero reversionarla, porque hay algunas de ellas que de hecho las escribí yo entera, que a mí siempre había sido mi sueño, como desde que era pequeño, pensar en ser letrista. Y el hecho de escribir 2 canciones de ese álbum son enteras mías, y el hecho de escribirla me llenó mucho, ¿no? La siento mucho dentro, me gustan mucho, le echo mucho cariño. Y entonces, de cara a la nueva banda, pues eso, pues tengo ganas de volver como a revivir un poco aquello que se quedó ahí como medio muerto, ¿no? Que no pudo tener vida. Pues seguiremos atentos y atentas a esta expresión tuya musical. De todas maneras, ya nos regalaste un himno maravilloso cuando estuviste en Drag Race con Gorda y Divina, que creo que sigues representando, teatralizando, que me parece que es la manera más bonita de decirlo y de expresarlo, que es la real, cada vez que estás en un escenario, y que tiene muchas implicaciones esa canción, ¿verdad? Sí. Esta canción nació un poco, pues justo fue cuando terminé con Luis, que dije, venga, ¿qué me quiero poner a hacer? Y de repente la canción de Gorda y Divina nació un poco de todos los traumas que me había traído a mí el drag, ¿no? Y que había tenido como que romper de como las barreras, ¿no? Que había tenido que tirar, en plan, como que cuando empecé en el drag hubo muchas compañeras que me hicieron como sentir de menos por mi corporalidad y tal. Y como que en ese momento fue un momento bastante de resiliencia conmigo mismo, de decir, buah, tía, te habían dicho que no, ¿sabes? Y ahora mismo estás trabajando en Belief Club 5 noches a la semana, viviendo únicamente del drag. Sí que has podido, ¿no? Y has podido, a pesar de ser gorda, o llevándolo por bandera incluso. Entonces fue como un momento de decir, de esto de introspección, ¿no? De decir, me apetece sacar esto, no solamente por mí, sino también por otras drags que se puedan sentir en la misma posición, ¿no? Que por tener una corporalidad diferente sientan que no van a poder llegar a ser una drag que esté viviendo de su arte, que sienta que ese mundo no está hecho para ella y tal. Y la verdad que también le tengo mucho cariño a la canción. Me ha traído muchas cosas buenas. De todas formas, me sorprende también, aunque tengo que decir que igual tampoco tanto, por desgracia, que el hecho que dentro de la misma profesión con compañeras haya también ese rechazo o ese estigma que hemos vivido muchas personas por diferentes motivos, ya sea físicos o no físicos, precisamente en infancia, adolescencia, lo que hemos comentado un poquito antes, incluso en edad adulta, y dentro de una profesión donde se supone que ser libre, ser diferente y reivindicar la diferencia como bandera lo más importante, el encontrar también rechazo o miradas por encima del hombro, es, no sé, no te lo digo como pregunta, te lo afirmo, me parece una putada y me parece algo bastante feo. Ya, o sea, también es que creo que el mundo del drag ha evolucionado muchísimo en estos casi 8 años que yo me llevo dedicando a esto. Cuando yo empecé era un mundo bastante más competitivo desde un punto de vista negativo. O sea, ahora creo que sigue habiendo una cierta competitividad, ¿no?, entre nosotras, pero desde un punto de vista bastante de quiero mejorar por mí, por mejorar como artista, por poder ofrecer mejores cosas al público, ¿no? Y tal, pero en ese momento era bastante de hay 6 trozos de tarta y aquí no va a venir una nueva a comerse mi trozo porque no me da la gana, ¿sabes? Entonces era bastante así, era bastante feo. Y ahora creo que sí que hay mucho más compañerismo. Creo que ha cambiado bastante, ¿eh? Yo lo siento así. Sí, yo no sé si coincidirás conmigo, pero creo que una de las cosas, y habrá más, por supuesto, y las hay, buenas que ha podido traer toda la franquicia de Drag Race, que no deja de ser también un monstruo gigantesco que te puede engullir, pero que por lo menos, o la imagen que da, ¿no? Es de generar mucho compañerismo, porque el hecho, por ejemplo, de unir también a diferentes personas, ¿no? Mismamente cuando tú has estado en México hace poco, y aparte de haber disfrutado de la experiencia, habernos contado y divertido muchísimo a través de tus stories, el hecho de encontrarte con compañeras allí, ¿no? Y de se transmitía, ¿no? El cariño, el encontrarte con ellas, el ellas conocerte y una admiración mutua. Entonces, eso me parece que ese romper fronteras y unir fuerzas es una cosa muy positiva de la franquicia. Sí, siento que gracias a la franquicia y tal hemos encontrado como un mundo en el que de verdad sentimos que hay cierta hermandad, ¿no? Que hay cierta cosa que de verdad nos une. Entonces, creo que es bonito, ¿sabes? Creo que en ese sentido sí que ha prosperado muchísimo el drag, de tener una competitividad sana, de tener, no lo sé, como unas ganas de aprender, ¿no? De la otra, en plan, no de pensar, uy, cuidado, que esta me parece una amenaza, sino, wow, qué guay lo que tú haces, quiero aprender también de ti, ¿no? Y entonces, no sé, me parece que es bastante guay y lo de México ha sido bastante bonito y la situación que tenemos también ahora mismo en España entre compañeras, ya no solamente de Drag Race, sino drags locales, creo que sigue habiendo, o sea, creo que sí que hay como este ambiente, ¿no? Estas ganas de seguir aprendiendo y de querernos más que de sentenciarnos las unas a las otras. Y además yo creo que también otra de las cosas positivas ha sido, bueno, pues algo que mucha gente ya valorábamos en artistas como vosotras, ¿no? No es una drag queen, no es una artista drag, que ya bastante, ¿eh? Me refiero con todo el honor y con todo el mérito del mundo, pero una performer, una persona que puede ofrecer su arte y puede adaptarse y puede moldearse, ya sea en un preestreno de una película, ya sea a través de sus redes sociales, ya sea en una sesión de fotos, en una entrevista, en un programa, en diferentes programas, porque ya afortunadamente hay espacio para la performance drag en diferentes programas de televisión, en diferentes formatos que no solo sean exclusivamente dedicados al drag. Tú, por ejemplo, además has hecho tus pinitos como actor, actriz, porque has estado incluso en hiciste también un personaje en La Llamada, que además venía ya también un poco marcado, ¿verdad? Desde tu participación en el programa. Y has hecho más cositas. Aquí estoy viendo que estuviste en Los Defectos de Carles Cuevas en el 2023, y luego en otra que se llama Yo sí hablaré de ti. Sí. Entonces, ¿cómo ves el mundo del teatro? ¿Te sigue picando el gusanillo? ¿Te gustaría seguir haciendo cosas exclusivamente como actor, actriz? Sí, a mí el mundo, o sea, de hecho, justo hace una semana acabo de terminar de grabar mi videobook como actor, en plan, o sea, sí que me apetece bastante. Yo al final, o sea, remontándome un poco al pasado, yo en realidad a mí lo que me hubiera gustado estudiar hubiera sido interpretación, ¿no? Y poderme meter en una escuela en la que poder aprender a bailar, a cantar, a actuar y demás. Lo que pasa es que en mi casa eso siempre se había visto como una cosa de hobby, ¿no? Como esto, déjalo para cuando tengas tiempo libre. Entonces yo siempre digo que el drag vino un poco como a salvarme de aquello, ¿no? O sea, yo quería haber estudiado eso. Luego al final me acabé quedando con periodismo, que era una de las opciones que me gustaba, pero que no era la primera. Y de alguna manera, cuando yo llegué a Barcelona y descubrí el drag, pues claro, por ahí encontré de repente la salida a través de la cual yo podía crearme un personaje, podía ¿no? interpretar a Estrella, que en realidad no es, o sea, no es un personaje ficticio creado de la nada, sino que es como yo, pero exponenciada, ¿no? O sea, vengo a ser yo, pero en su máximo exponente. Mucho más extrovertida, mucho más abierta, más elocuente, tal, y no sé qué. Pero vino un poco realmente el drag a decirme, es que esto era lo tuyo, métete por aquí. Y entonces por ahí fue por donde empecé a explotar esta vertiente un poco más de actriz, ¿no? Por actor, por llamarlo de alguna manera. Y entonces, claro, ya luego, después de Drag Race, pues se me han abierto puertas, se me han abierto ventanas, como pues La Llamada, se me ha abierto Yo sé hablar de ti, Las Defecto, la serie de Vestidas de Azul. Entonces, claro, sí que es verdad que ya por ahí he visto, ¿no? Que de alguna manera sí que la interpretación es lo que a mí me gusta. Y sí, me gustaría seguir haciendo teatro y me gustaría seguir haciendo ficción y ojalá vengan oportunidades que sean maravillosas y que me llenen tanto como lo han hecho los proyectos que he hecho hasta ahora. Lo que pasa que sí que es verdad que, si te soy sincera, dudo mucho que llegue algún proyecto que me emocione tanto como Milagro. Yo Milagro la echo de menos cada día, te lo digo en serio. Estrella, si esta entrevista, entrevista no, que no somos periodistas, periodista eres tú, nosotros somos aficionadas conversadoras. Si esta conversación fuese una película, ¿qué título llevaría y qué género sería? Imagínate, una de terror queer, un musical cañí o una de ciencia ficción con hombres gigantes. ¿Con qué te quedarías? ¿Qué género te va más? Yo creo que el segundo que me has dicho, ¿cómo se llamaba? Un musical cañí. Un musical cañí. Sí, me quedaría con un musical cañí. Unas gotitas de terror siempre estarían bien también, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que yo luego, en realidad, a mí me gusta mucho el terror, pero luego yo soy cero terrorífica. No puedo. Me encanta lo de cero terrorífica. Entonces, claro, si fuera como si esta conversación, ¿no? Estamos hablando un poco de mí, ¿no? Diría que es musical cañí. Y entonces nos tienes que contar un poco tu origin story, tu historia drag en cuanto a, por ejemplo, simplemente cómo, de dónde viene tu nombre. Hay muchas referencias muy chulas, además, y nos encantan en Estrella y en Extravaganza. Vale, pues mira, Estrella viene por muchísimas cosas, ¿no? Yo, lo mismo que creo que el drag estaba como destinado, ¿no?, a que yo me dedicara al drag y tal, yo creo en el destino, creo un poco en las energías y estas cosas. Y Estrella viene de muchas cosas. Viene de cuando yo tenía 15 años, jugaba con mi primo, que también era gay, y nos quedábamos, los dos pasábamos la noche, o sea, nos pasábamos los veranos juntos y nos quedábamos hasta las 6 de la mañana despierta jugando al ordenador, jugando a los Sims. De repente apagábamos y nos poníamos a travestirnos y a ponernos pelucas y tal. Y entonces, una de estas noches en las que mi primo me dijo, espérate, que tengo aquí una peluca y unos tacones de mi hermano de carnaval, te los vas a poner. Y en esa noche me acuerdo que hacíamos, que mi primo hacía de Annie Gartiburu y me hacía una entrevista a mí. Sí. Me hacía una entrevista a mí que yo hacía de, en el pueblo de, te pongo en contexto, en el pueblo de mis abuelos, en la Barca de la Florida. Es un pueblo muy pequeñito, entonces solamente había una trabajadora sexual que era la Chispa, se la conocía como la Chispa. Y esa noche yo... hacía, ¿no? Interpretaba a la rival de las Chispas, y entonces la rival de las Chispas, pues se nos ocurrió que el nombre sería Estrella, ¿no? De Chispa, pues Estrella. Y yo esa noche estaba interpretando a Estrella, tal. Luego, con el tiempo, cuando ya me fui a dedicar al drag, yo la primera drag que vi fue Coral Star de Barcelona. Entonces, cuando tuve que elegir nombre, dije, pues mira, entre el Estrella de aquella noche, el Star de Coral Star, ¿no? De su apellido. No sé, fue como un cúmulo de cosas que pensé, es que no, o sea, no puede ser otro nombre, tiene que ser Estrella, es que no hay otra posibilidad. Y luego el apellido me lo puse porque cuando empecé a dedicarme de forma profesional al drag, las redes al final pues un tema muy importante y tenía que buscar, en esa época se llevaba mucho más Facebook, ahora ya no tanto, pero en esa época se llevaba mucho y en Facebook te obligaban a ponerte un apellido. Y entonces yo me tenía que hacer un Facebook y yo dije, ¿qué apellido me pongo yo? No tengo ni idea. En esa época, yo era cuando todavía no había salido la serie de Pose, pero sí que ya me empecé ya a informar por el documental de Paris is Burning y de todo esto, me fui informando un poco de las casas, tal, no sé qué. Y yo pensaba que era un mundo que, sinceramente, pensaba que estaba muerto, pensaba que se había tenido, o sea, bueno, de hecho sí que ha estado como bastante tiempo un poco aletargado, ¿no? Así como un poco más tranquilito y tal. Ahora sí que ha vuelto a tener un repunte bastante grande. Pero en esa época... Cuando vi Paris is Burning, me empecé a informar acerca de la casa de Extravaganza por Carmen Extravaganza, que también había estado en Cádiz. Y una cosa que me llamó mucho la atención era que el tema de las casas del ballroom, a pesar de estar hecho por gente bastante disidente, ¿no?, y que vivía en los márgenes, era bastante exclusivo. O sea, en la mayoría de casas solamente podías entrar si eras una persona negra, si eras una persona trans negra y tal, y por ejemplo, la gente latina estaba totalmente excluida de ese mundo, a pesar de vivir también en los márgenes y en situaciones de riesgo, ¿no?, y de exclusión. Y la casa de Extravaganza, fui leyendo, y la casa de Extravaganza fue la primera casa que sí que incluyó gente latina. Entonces me pareció como, dentro de la exclusividad, ¿no?, que tenían, me pareció la más inclusiva. Y fue algo que me llamó bastante la atención, que me gustaba mucho, y por eso me cogí el nombre de Extravaganza. Y así nació Estrella Extravaganza. Sí. Y yo te diría ahora que imagínate que adaptan tu vida a una película. Wow. Hacer una película, un biopic de tu vida. ¿Qué director o directora o directores te encantaría que la dirigiera y quién te gustaría que la interpretara? Ahí es nada, ¿eh? A ver, a mí, por supuesto, o sea, ojalá, si me pongo a pedir, ojalá la dirigiera John Waters. Me encantaría. ¿Y quién me gustaría que la interpretara? Pues ahí la verdad que me pillas bastante. Bueno, mejor tú, ¿no? Porque John Waters Hombre, claro. O sea, todavía está activo y vivo, yo creo, y yo le veo con ganas todavía. Habría que animarle, y ya que le animamos, ya por lo menos que te diga que hagas tú tu propio personaje. Claro, o sea, yo por mí, si pudiera elegir, me elegiría yo misma, claro. Vamos a dejarlo ahí. Seguimos hablando de cine estrella, y te preguntaría si recuerdas alguna película o alguna escena concreta donde tú, cuando viste esa escena o esa película, dijiste, ahí está algo con lo que me siento identificado. Esto es lo que soy yo, esto es lo que yo siento. Las dos primeras películas que se me vienen a la cabeza cuando me has dicho esto son Pink Flamingos y Hedwig and the Angry Inch. Con Pink Flamingos fue porque cuando yo empecé en el drag, lo que te decía, yo al principio de esto tenía un drag bastante monster, bastante me gustaba cuanto más trash mejor y tal. Y claro, y el trash, el problema que tiene el trash es que por la gente, por lo mainstream, estamos condenados. ¿Sabes? O sea, el trash es una cultura que a mí me parece que es súper interesante y que es súper rica, pero el problema es que en el trash no hay dinero. El capitalismo no quiere comprar lo trash. Entonces, me acuerdo que yo empecé siendo bastante trash, pero que las compañeras que hice en ese momento y las amigas que hice más tarde me dijeron, si quieres trabajar en Barcelona, con esto no te van a pagar. ¿Sabes? O sea, vas a tener que pulirte, vas a tener que dar un drag más beauty y tal, si tú lo que quieres es dedicarte al drag aquí en Barcelona. Y entonces dije, bueno, pues mira, pues si lo que me toca es pulirme, pues yo ya me pulo, conseguiré trabajar de esto y luego en mi tiempo libre ya haré lo que a mí me dé la gana. Si ya luego en mi tiempo libre quiero ser la más trash del mundo, pues ya me lo podré permitir, ¿sabes? Habiendo prostituido, entre comillas, cierta parte al capitalismo, a lo mainstream y al mariquita TM, ¿no? Que yo lo llamo. Y luego, o sea, bueno, y entonces en Pink Flamingos fue el momento en el que me vi representada y decir, guau, es que esta es mi mierda, ¿sabes? O sea, esto es lo que yo quiero hacer. O sea, esta señora ha conseguido protagonizar películas de la mano de este director y esta señora es totalmente trash, es totalmente disidente, está hablando de temas además políticos y se moja y no tiene ni un pelo en la lengua y, ¿sabes? O sea, a mí de repente Divine me llegó muy, o sea, me tocó profundo, ¿sabes? Me hizo darme cuenta bastante de que no era yo la que estaba mal. Y luego con Hedwig and the Angry Inch conecto con muchísimas partes de esa película porque habla muchísimo de, bueno, de lo que supone ser una persona queer en un entorno en el que no te sientes vista, te exilias para conseguir una vida mejor, pero te das cuenta de que hay muchísima gente que te pone el camino, también te lo pone complicado. Habla un poco de la búsqueda de una misma, ¿no? O sea, es bonito, ¿no? El proceso que se hace en Hedwig, de cómo al principio ella está intentando encontrar cuál es su media naranja, cuál es esa persona que la completará, ¿no? Te habla del mito de la era de bronce, ¿no? Cuando los dioses, o sea, cuando los humanos teníamos cuatro piernas, cuatro brazos y tal, y los dioses deciden cortarnos por la mitad para que no seamos tan fuertes y tal, y entonces te pasas como la vida buscando esa media persona que te han arrebatado y tal. Y como al final de la película ella se da cuenta de que ella como ser humano es un ser humano completo, ¿no? Y que no le hace falta a nadie. Entonces, fue bastante bonito. O sea, me resuena mucho esa película y vamos, me la veo, si no cada año, o sea, si no me la veo 2 veces al año, me la veo una vez mínimo. Fíjate que lo mainstream tiende, perdón, a adaptar, a regurgitar también lo trash y acaba un poco transformándolo y a veces haciéndolo perder su esencia. Yo creo que estas dos obras que mencionas no las han perdido nunca, a pesar de haber sido adaptadas por lo mainstream, incluso en formato musical. Yo además me he visto los dos musicales. Recuerdo que pude ver el de Hedwig en Nueva York hace muchísimos años, que estaba Neil Patrick Harris, que era un poco el que lo abrió, que me pareció Sí. una auténtica pasada. O sea, lo flipé enormemente. Y además me pareció que, a pesar de ser un montaje pues muy potente de Broadway, mantenía totalmente la esencia de la película, esa esencia underground, y se apoyaba sobre todo en los personajes y en la música. Es una maravilla. Y luego que Divine, por ejemplo, llegara a protagonizar bueno, como película también era underground, ¿no? Que sí que tuvo mucho presupuesto, Hairspray, pero fíjate luego Hairspray a lo que ha llegado y en lo que se ha convertido, ¿no? Y no nos olvidemos que Divine estuvo ahí, encarnando a esa primera Edna, ¿no? Entonces, bueno, qué maravilla de referencias. Si estamos hablando de películas, por ejemplo, y estamos hablando de militancia, a nosotros, por ejemplo, que le hemos dicho en muchos programas, nos encantaría que los institutos, en los centros educativos, hubiera asignaturas donde se enseñara y se mostrara este respeto y este cariño por la diversidad. Si habláramos de una educación para la ciudadanía marica, imagínate esta asignatura maravillosa que nos acabamos de inventar, ¿qué tres películas o cuatro, las que te vengan a la cabeza? Ya vamos a contar con la filmografía de John Waters, que yo creo que es imprescindible, y con Hedwig, que también me parece maravillosa para meterla ahí en el saco. Pero, ¿alguna otra película que consideras que debiera ser obligatoria en una asignatura así para jóvenes y jóvenes? Wow, es que esto sí que me parece como súper complicado, porque al final el cine me parece una cosa tan personal, ¿sabes? O sea, claro, yo, por ejemplo, por este lado friki que tengo, conecto muchísimo con Kill Bill, con, ¿sabes? Con este cine de sangre y tal, ¿sabes? De loco. Nos encanta. Claro, pero es lo que te digo, o sea, me parece que el cine al final es una cosa tan personal, me parece que es como la forma en la que te enseñan a no amar la literatura en el colegio, ¿sabes? Yo me acuerdo que cuando te obligan en el cole a, mira, este año te tienes que leer este libro y este libro. Claro, si tú me impones una lectura, probablemente no estemos dando con el clic como para que yo empiece a amar la literatura. Y me acuerdo que en mi caso, por ejemplo, hubo un profesor que tuve en tercero de ESO que lo que hacía, le gustaba muchísimo leer, y lo que hizo fue ponernos cuatro opciones de libro en cada trimestre. Entonces, claro, eso para él significaba tener muchísimo más trabajo, porque luego tenía que hacer cuatro exámenes diferenciados, tal, pero aún así lo hacía con ganas, con ese amor que le movía por la lectura, ¿no? Y claro, de repente en ese momento fue cuando yo dije, pues venga, en el primer trimestre me leo El Príncipe de Carlos Ruiz Zafón, y de repente, claro, encontré a Carlos Ruiz Zafón y me enamoré, y me leí todo lo que había escrito hasta ese momento. Me leí Marina, me leí tal. Entonces, claro, creo que con el cine pasa un poco lo mismo, ¿no? Aunque yo quisiera imponer cuáles son mis favoritos, cuáles son esos imprescindibles dentro de la cultura marica y tal, creo que igual habría muchos que no conectarían porque claro, al final es que me parece una cosa como muy, muy propia, ¿no? Pero no lo sé, yo añadiría sobre todo musicales, a mí yo que sé, Burlesque, Me Vuelve Loca, Chicago, Cabaret, los musicales creo que son algo bastante imprescindible dentro de lo marica. Y además yo creo que la pregunta está hasta, hemos hablado de ciudadanía marica, pero me arrepiento un poco de esta pregunta porque debería ser ciudadanía diversa, quiero decirte. Claro, sí. Cada uno encuentra sus referentes, sean cuales sean, en lugares insospechados. De repente una película que tú y yo hemos visto millones de veces, tú con tus ojos y yo con los míos, otra persona la ve y encuentra un lugar seguro que para nada a mí se me podría haber ocurrido en ningún momento. Entonces, eso es lo maravilloso también del arte, ¿no? De escuchar una canción, de ver una película, de leer un libro, de ver una performance y decir, ostras, a mí esto me ha tocado y a ti te toca otra cosa diferente. Que es un poco lo que tú dices de que no haya una imposición de lo que tienes que ver y de qué referentes tiene que haber, sino que cada uno encuentre sus referentes donde le salga del coño. O de donde sea. O sea, es lo que te digo, ¿no? Igual sería interesante que dentro de esa asignatura, ¿no?, se propusieran cuatro películas en cada trimestre, que cada una fuese de un director diferente, que tuvieras a Lynch, que tuvieras a Lars von Trier, que tuvieras, ¿sabes? Y que dentro de esto, que cada uno dijera, ay, pues mira, de repente, yo qué sé, yo me acuerdo cuando me propusieron a leerme entre El Quijote o La Celestina, me lancé por La Celestina y yo La Celestina la disfruté como una niña pequeña, ¿sabes? Entonces, que a lo mejor el que se vea Lynch, a lo mejor a Lars von Trier le parece una cosa tediosa, pero al que descubre a Lars von Trier si se enamora, pues no lo sé. Es que el cine me parece, lo que te digo, me parece muy personal. Y es muy personal también asumir una personalidad, valga la redundancia, como la tuya de Estrella Extravaganza, pero ¿todavía hay gente que piensa que hacer drag es simplemente pintarse y disfrazarse? Creo que sí, creo que de hecho el problema de toda la gente que odia el drag es porque tiene esta percepción. tiene esta percepción de que es simplemente ponerse una peluca y subirse a un escenario a hacer una obra de fin de curso. Claro, o sea, es que es complejo, ¿no?, el mundo del drag, porque también es verdad que al final el ponerse una peluca y subirse a un escenario a hacer una actuación de final de curso, todas tenemos que pasar por ahí porque no hay un instituto, no hay unos estudios, no hay, ¿sabes? O sea, cuando una persona quiere hacer interpretación y quiere ser actor, primero va a una academia, a lo mejor se instruye durante 4 años y de repente un día se ve haciendo una serie. Pero claro, primero ha estado cagándola 4 veces con los compañeros de curso y tal. Y dentro del drag, como no hay un estudio, al final la única forma de estudiar y de curtirte y de ganar tablas y experiencia es subiendo a todo el escenario, cagándola y haciéndolo mal. ¿Qué pasa? Que bueno, entiendo que la forma en la que podemos llegar a curtirnos, haya gente a la que le parezca mediocre, le parezca que no tiene nada que ver con ellos y tal, pero creo que es la única forma en la que tenemos, ¿no?, de aprender. Pero luego, cuando ya vas viendo, eso en cuanto un poco a lo baby drag, ¿no?, pero cuando ya vas viendo a gente que ya lleva, yo qué sé, 4 años de carrera o que en un año y a lo mejor ha pegado un sprint bastante grande, como le pasó a Clover, gente que a lo mejor lleva 8 años, yo por ejemplo, cuando voy a Torremolinos y veo a Satín Greco, Satín Greco a mí es una cosa que me explota la cabeza, ¿no? Cómo ella actúa y de verdad yo veo que se le ha metido las flores dentro. La manera en la que mira como hacia el infinito, que dices tú, es que ha sido como un cuchillo cortando la sala, el temple o a Sharon misma, ¿no? Creo que el problema es que no se conoce tanto el drag, no la gente no ha ido a ver este tipo de espectáculo drag en el que hay una persona que ya lleva años dedicándose a esta carrera de forma profesional y puede contemplar que realmente detrás de eso hay un arte, puede gustarte o no, pero detrás de eso hay arte. ¿Has sentido alguna vez, Estrella, que tu cuerpo incomodaba más que tus palabras? Porque has hablado en al comienzo de la conversación que hay espacios, hay circuitos, incluso propias compañeras que siguen cerrándole la puerta a cuerpos no normativos, incluso dentro del propio colectivo LGTBIQ+. Pero ¿has sentido esto alguna vez? Y te diría que incluso, ¿no crees que a veces el propio mundo drag reproduce estéticas y exigencias estéticas que criticamos muchas veces fuera? Sí, muchísimo. O sea, al final es un mundo que también vive muchísimo de la estética. Y más en estos últimos años que por Drag Race también se ha vuelto muy mainstream, entonces al drag también ha llegado muchísima gente. Yo creo que el drag, cuando nació de forma genuina y pura, ¿no?, nació para entretener, nació para montarse un escenario y entretener al público y tal. Luego en el tiempo se ha ido desarrollando y hay, por ejemplo, gente que no le gusta subirse a un escenario y entretener, sino que lo que le gusta es la moda, que me parece correctísimo y me parece muy guay que haya look queens, ¿no?, que se dediquen a explorar ese mundo de la moda e incluso a llevarlo más allá que los propios diseñadores que hay ahora mismo detrás de ciertas marcas. O sea, te pones a ver runways de RuPaul Drag Race y probablemente en los runways veas cosas que son mucho más vanguardistas dentro de la moda que en la nueva colección de Prada, ¿sabes? Pero claro, al final esto lo que nos lleva es un mundo muy de la moda que siempre ha estado muy contaminado de esa delgadez casi enfermiza, ¿no? De esa cosa de no, tengo que intentar verme lo más delgada posible para que este look se me vea bien, ¿no? Y esto al final sí que es una cosa que a mí también durante mucho tiempo me ha dado rabia y me sigue dando rabia, que creo que hay en todas las franquicias ha habido drag queen gordas que serían look queens, serían reinas de look, pero que la gente no las considera simplemente por el cuerpo. O sea, para mi gusto, por ejemplo, Dita Dubois, de la cuarta temporada, es bastante look queen, es bastante... O sea, luego aparte de que sí que creo que también es entertainer y es cómica y tal y todo esto, pero tiene un... Si esos vestidos se los hubiéramos puesto a Dobima, mucha gente diría, buah, esto es moda, pero como lo lleva una gorda, la gente no piensa que sea moda. Entonces, claro, creo que ahí también hay un problema porque creo que hay muchas drags que son gordas, que igual no son capaces de encontrar su hueco dentro del mundo del drag porque lo suyo es la moda y le están diciendo tú no, porque tú eres gorda. Por mucho que tus diseños sí que sean de moda, por mucho que tu imaginario sea de moda, por mucho que te hayas estudiado las carreras de diferentes modistas y tal a lo largo de la historia y que lo que me estás trayendo a la pasarela sea vanguardista, no eres moda porque estás gorda. Y eso pasa, eso es un hecho. Muy interesante esto que dices, porque hay como una especie de presión establecida, preestablecida, perdón, y parece que es más fácil meter a la gorda en la categoría de cómica o de X que en la de look queen. Es decir, parece que los looks y la estética pura y dura solo puede estar hecha para las delgadas. De todas maneras, te diría y te preguntaría, mejor dicho, en cuanto a visibilidad, ¿cuál es la visibilidad que a ti te interesa más? ¿La que entretiene? ¿La que incomoda? ¿O la que directamente dinamita el sistema? ¿O las tres a la vez? Las tres a la vez, lo que pasa que es complicado. A mí esto sí que es una cosa que me gusta mucho como debatirla, ¿no? Es complicado encontrar el punto concreto, el punto justo en el cual la heteronorma te hace caso sin excluirte y puedes cambiar un poco. O sea, no sé si me explico. Creo que cuando nos ponemos demasiado combativas, llega un punto en el que la heteronorma directamente no quiere escucharte, ¿sabes? O sea, como que, bueno, si me vas a ir rayando la cabeza, si vienes aquí a que yo aprenda, a enseñarme, esto me gusta mucho decirlo, ¿no? Que la gente siempre dice que quiere aprender, pero no le gusta que la enseñen. A la gente no le gusta que vengan a decirle, oye, mira, esto lo estás haciendo mal, revísate cuáles son tus privilegios y tal, y no sé cuánto. Esto no le gusta. Entonces, cuando tú vas con un discurso muy a dinamitarlo, ¿no? De repente es como que ya te excluyen. En plan, no, esto aquí no tiene cabida, vamos a echarlo fuera, vamos a devolverlo a los márgenes. Si vas con un discurso que no es como tan agresivo, ¿no? Por eso yo me gusta muchas veces hacer un poco activismo desde la comedia, porque creo que ayuda, ¿sabes?, a que entre como de forma más suave y a que la gente lo acabe metiendo en su cabeza, que, bueno, es un poco el trasfondo que tiene Gorda y Divina, ¿no? O sea, a través de una canción que ya todo el mundo conoce, que es Roar de Katy Perry, yo te hago Gorda y Divina, tal y no sé qué. No te lo digo como, no te doy un discurso sobre gordofobia, sobre no sé qué y no sé cuánto, pero acabas la canción y acabas con el pensamiento de gorda y divina, ¿no? De una gorda puede ser guapa, puede ser divina, puede verse sexy. Entonces creo que es como muy complicado encontrar el punto y creo que realmente al final tampoco no acaba viendo como un punto como correcto, ¿no? Pasa un poco con el tema de Carmen. A mí me gusta mucho siempre, bueno, una noche que coincidí con ella y con su repre y tal, les gustó mucho que les dije que para mí Carmen era como nuestro caballo de Troya, ¿no? O sea, dentro de un mundo súper heteronormativo en el cual el drag no tiene cabida, llega Carmen, que es verdad que es porque tiene una estética muy fishy, muy de chica natural, una estética que no incomoda a la heteronorma, pero bueno, es verdad que es porque no incomoda demasiado, pero está consiguiendo abrir muchísimos nuevos espacios. Entonces de repente te ves a una Carmen Farala en Maestros de la Costura, que esto hace 4 años era impensable. Te ves a una Carmen Farala yendo a la cena que hace Carolina Herrera cada año. Y esto hace, es que no te digo ni 4 años, esto hace 1 año, ¿no? Era, bueno, hace 2 años que fue cuando ella empezó ahí, era impensable que una drag llegara a estar en la escena de Carolina Herrera. Y es verdad que, bueno, que quizás es porque ella tampoco tiene un discurso demasiado combativo, pero gracias a no tener un discurso muy combativo, está consiguiendo abrir ciertas puertas. Entonces, bueno, supongo que cada una elegimos un poco nuestras batallas, pero poquito a poco, no lo sé. Y además todas las herramientas son válidas y el habitar diferentes espacios y espacios diferentes, ¿no? Desde las herramientas que tiene cada una me parece lo importante. Yo creo que lo importante del drag y de que el drag es político, como el arte tiene que ser político, quiero decirte, eso es una cosa que el que piense lo contrario, bueno, pues piensa lo contrario, no vamos a ser intolerantes, aunque yo lo tengo muy claro, pero que la propia presencia ya es política y el hecho, por ejemplo, perdóname, de asistir al preestreno de una película, me da igual que sea un Wicked, que sea un Lilo y Stitch, y que veamos un modelazo divino, pero divino, divino, divino, divertidísimo, perdóname, pero eso es política. Eso es política. Entonces, esos preestrenos, eso es una fantasía. Pero aparte de esa fantasía y cómo la vives tú, cuéntame también cómo tú ves ahí la reivindicación, porque sigue levantando también ampollas un personaje de una peli de animación, un desfile, una pasarela, un modelo. Sí, o sea, bueno, de hecho, en la premiere de Lilo y Stitch fui de Plickly porque había habido toda la controversia esta con el tema de que Plickly en la película ya no se traviste y tal. Y de hecho, cuando llegué allí, al principio me dijeron, ay, espérate por aquí que el mismo Disney quiere entrevistarte para las redes. Y cuando ya pudieron hablar con Disney, Disney les dijo que no querían entrevistarme. Y yo creo que era claramente, porque si la persona que había trabajando en Disney conoce un poquito el tema, diría, cuidado, que esta, lo mismo le pregunto aquí cuatro cosas y me la lía. Entonces, mejor que no, pues bueno, pues vale, pues correcto, ¿no? Silénciame, pero, o sea, si no quieres, no me utilices, ¿no?, para hacerme la entrevista, pero al final es lo que tú dices, ¿no? Solamente el hecho de estar allí, de ya llevar al personaje, de ya no solamente por llevar al personaje, sino directamente llevar a una drag, a una premiere, a un evento, que también, pues antes de que llegara Drag Race España, era otra cosa que era impensable, que una drag estuviera en eventos de este tipo. Importante esto y importante mantener esta presencia. Vamos con unas últimas preguntas, a ver si te ponemos un poquito ahí en un aprieto o no. Pero te queríamos preguntar, una travesti histórica o personaje queer que puede estar vivo, viva, vive, o que te gustaría incluso resucitar para ir con ella a una manifestación. Un personaje queer, me hubiera encantado ir con Ocaña. Me hubiera encantado conocer a Ocaña y como Ocaña a una manifestación. Gente con la que haya una manifestación que esté viva, o sea, si es alguien que ya no está con nosotros, te diría Ocaña de cabeza. Si es alguien que sí, pues creo que con alguna de estas que igual no son tan, tan conocidas, ¿no? Pero que siempre han estado al frente. O sea, gente como, yo qué sé, la Patrick en Barcelona, Coral Star, como te decía antes, drags de estas, ¿no? Que llevan, yo qué sé, 40 años de trayectoria y que siguen al pie a día de hoy trabajando de esto, llevándolo de la forma más digna posible y con muchísimos años encima después de haber pasado los peores años de esta profesión, quizás, ¿no? O sea, que no han disfrutado como nosotras, que yo lo mismo llevo haciendo drag 8 años, pero la que lleva haciéndolo 40 años se ha comido la época de la transición, se ha comido incluso alguna parte de la época de los últimos años del franquismo. Bueno, creo que con esta gente y me encantaría ir cogidísima de la mano. Me parece un orgullo el poder ver en una manifestación a las nuevas generaciones cogidas de la mano de las generaciones más antiguas. Lo hablábamos con Carlos Barea el otro día en una pequeña entrevista que hicimos con motivo de la presentación de su último libro, Rebeldes del Deseo, que las que vienen detrás siempre son las que allanan el camino hacia adelante, bueno, la allanan o lo crean directamente, que ponen el cemento y van allí con el tractor y hacen el camino. Quiero decirte que lo que tú dices de unir generaciones nos parece súper importante. Estrella, imagina que vas a Eurovisión a representar a España. Telita, también, con la que está cayendo. Pero vamos a obviar todo tema político, que no habría que obviarlo, pero vamos a fantasear con que Eurovisión fuese de otra manera. ¿Cómo sería tu canción, tu mensaje y tu vestuario? Pues es que de verdad que no podría obviarlo. O sea, de verdad que a mí me daría totalmente igual que se prohibieran las banderas, me daría totalmente igual que se prohibiera lo que sea. A mí, si quieren, ese año me descalifican. No me importa. Y que luego Televisión Española me mande a tomar por culo. Pero desde mi punto de vista, en la situación en la que estamos actualmente, no podemos obviar que este certamen debería estar realmente politizado, ahora sí, porque creo que está bastante politizado a la hora de dar los votos, de quién los tejemanejes de por detrás, de quién queremos que gane y no sé qué, no sé cuánto, pero creo que la politización real sería castigar a Israel por lo que está haciendo en Gaza, sería llevar una propuesta que ya te digo que entiendo que a priori no me dejarían una cosa súper explícita, pero que de alguna manera, ya te digo yo, que a mí me la suda que allí me digan a tomar por culo, te quedas la última, descalificada y no sé qué. No me importa, pero yo sí que llevaría un mensaje politizado. Creo que no podemos obviar el tema que está pasando ahora. Eso me parece una locura lo que está pasando en Gaza, que esté pasando un genocidio en pleno 2025, que lo llevamos arrastrando no sé cuantísimo tiempo. Y que al final, o sea, me parece como muy hipócrita. Bueno, que al final, o sea, tampoco puedo hacer nada yo de forma directa para cambiarlo, pero me parece muy hipócrita la forma en la que al final el resto de Europa seguimos viviendo nuestro día a día y ahí están muriendo gente cada día, ¿no? Cada noche, cada semana, cada tal. no lo sé, me parece una cosa como muy loca, ¿no? Que estemos viviendo este momento de la historia en la que estamos todos tan conectados, ¿sabes? No estoy hablando de una Primera Guerra Mundial, que las comunicaciones no eran iguales, que no llegaba la misma información de un lado a otro, quizás, sino con la forma en la que estamos tan comunicados ahora mismo y que esté pasando esto y que nadie esté haciendo nada, me parece como surrealista, de verdad. Surrealista y terrible, y sin obviar también efectos colaterales no positivos, es más, muy negativos. Luego nos preocupamos porque durante un apagón no tenemos internet para meternos en Instagram cuando están pasando cosas bastante más graves e importantes a las que estamos cerrando los ojos cada puñetero minuto del día. Sí. Pero bueno, Estrella, ¿qué sueño te falta por cumplir? Imagino que muchos, afortunadamente, pero un sueño que te falte por cumplir como artista y activista, que nos gusta decir a nosotras. Me gusta. Pues no lo sé, la verdad que tampoco, o sea, no creo que ha llegado un punto en mi vida, ¿no?, en el que estoy como muy contenta con lo que estoy haciendo en el presente, con las cosas que me van dando como de poquito a poco, los trabajos que voy haciendo con la FLGTB, que me ofrezcan de repente una serie. Entonces, no lo sé, o sea, como sueño, ¿no? Te diría que igual me encantaría escribir un libro, me encantaría protagonizar una película y me encantaría poder hacer mucho más de lo que hago actualmente a nivel de activismo, ¿no? Pero es una cosa con la que no estoy demasiado preocupada, ¿sabes? No lo tengo ahí como un sueño tal y no sé qué, porque estoy bastante comprometida con mi carrera, estoy bastante contenta con lo que estoy haciendo y con lo que voy consiguiendo año tras año, ¿no? Desde que empecé a dedicarme al drag, conseguí entrar en Drag Race, las obras de teatro que me han venido, las series, todo lo que he hecho a nivel de activismo y tal, que ya te digo, no me preocupo y no me presiona y no lo tengo como un sueño, sino como algo que ya irá viniendo, en que confío que en algún momento llegará y ya está. Y que llegará seguramente. Estrella, escucharte ha sido un placer y te damos las gracias por tu voz, por tu arte, por tu lucha y por tu presencia. Y a quienes nos están escuchando, que no olviden nunca que la norma no es natural, que la pluma no se esconde y que la belleza no es política. Estrella, Fernando, muchísimas gracias por dedicarnos este ratito. Que va, mi amor, muchas gracias a ti, de verdad. Un saludo, huemaníacas y huemaníacos. Nos escuchamos en el siguiente programa y hasta entonces, no solo no bajemos la voz, sino que subamos el volumen. Y que viva la disidencia. ¡Viva! La extravaganza. Y a la rebaja es mi afición. Compra trapito es mi perdición. Pero no hay pané pa' comprarme un chané. Por eso estoy cantando esta canción, porque quiero mostrar mi indignación. Me relaja comer y me quita el estrés. Desnuda o no, estoy caño, hey. Quiero comprarme un Louis Vuitton, pagarme una imitación. Los duros son mi maldición. Desnuda o no, estoy caño, hey. Ya no me cierro el pantalón, engordo hasta comiendo arroz. Porque estoy gorda y divina, marica. Mi cuerpo te estiliza, soy toda belleza. Estoy hecha un bombón, divina. Como una babuina bañada en purpurina. Yo no tengo solución. Quiero quedarme como un bombón de estos de Nelé, que me saben tan bien. Desnuda o no, estoy cañón, hey. Nunca has probado este jamón. Un 5J, esta soy yo. Ahora soy tu maldición. Desnuda o no, estoy cañón, hey. La verdura me da depresión. Lo juro por el amor de Dios, porque estoy gorda y yo. detrás en el camerino. Y esto iba con unos pantalones y he dicho a las chiquillas, nena, ayúdame a cerrar el botón. Ahí está, nena. No, no, no, no, no. Y ahí está el botón parte, eso, pa. Porque estoy gorda y divina.